¿Qué va, ministro? ¿Cómo anda? Buenas noches. Reinaldo lo saluda para Radio Pop. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Gracias por la deferencia de atendernos, ministro. Coméntenos un poquito cómo está la situación en el departamento de Santa Lucía. Sabemos que está caminando, lo hemos visto caminando distintos sectores del departamento. Bueno, la verdad que desde el momento mismo que el gobernador nos confiara este trabajo al grupo de compañeros que pertenecemos a Santa Lucía y nos propuso lo personal, la candidatura para el candidato para la intendencia de Santa Lucía, no hemos parado un solo minuto, momento de trabajar, de pensar lo mejor para los vecinos, pero creo que lo más lindo de esto son las caminatas, este cara a cara con los vecinos, uh-huh. Esto de poder ir a dar la cara, que muchas veces muchos no lo pueden hacer, porque uno, bueno, viene de un proyecto político que ha resuelto muchas situaciones, que ha enfrentado muchas adversidades, y que, bueno, hoy lleva a los vecinos de Santa Lucía la posibilidad de poder hacer todo lo bueno y grande que ha hecho el gobernador Gioja a nivel provincial en el departamento de Santa Lucía, fundamentalmente en esas zonas que, bueno, no les ha ido tan bien, esas zonas que todavía sienten que los años pasan y que las gestiones pasan y que esas transformaciones profundas, esas transformaciones que son necesarias, no se han realizado. Yo, la verdad, poder hablar con la gente te permite conocer mucho más profundo, claro. Y no meterte tanto a planificar cosas que por ahí en la realidad no tienen nada que ver con lo que los mismos vecinos te plantean como necesario. Uh-huh. Uno como que tiene los grandes lineamientos por donde quiere pasar su gestión, pero a veces esos lineamientos flaquean un poco cuando vas a un barrio y te dice: sí, ministro, pero usted que va a ser intendente tiene que saber que en este barrio todavía hay letrinas, ¿sabes? Claro. Si estás en un sector donde increíblemente a unos metros tenés el sistema cloacal del Bajo Segundo. Entonces, uh-huh. ¿Cómo es posible que todavía existan vecinos que viven en las condiciones como las que viven en San Lucía? Y por supuesto, están todos esos vecinos queridos de la zona centro, que sienten que el intendente ha cumplido con su cometido, que es la de los servicios, pero bueno, nosotros decimos vamos a cumplir mejor, todavía vamos a ir mejor con eso. No lo vamos a hacer el centro de nuestra campaña, porque nosotros entendemos que cuando un intendente gobierna y un vecino paga tasas, la obligación primaria del intendente es hacer eso. Por lo tanto, creo que ningún intendente debería prometer lo que es una obviedad. Claro. Que surge de esa contraparte cuando uno paga un impuesto. Uh-huh. Nosotros queremos que en Santa Lucía se den las grandes transformaciones como se han dado en muchos municipios de San Juan, y que es necesario para ponerlo a la altura de circunstancias, un departamento portal, como tal vez lo es también el departamento Pocito, que no haya podido desarrollar un agente de planificación, de desarrollo territorial, que con el tiempo te permita saber dónde hacer y cómo hacer cada una de las cosas, creo que es el principal desafío. Claro, seguro. Ministro, usted que está en contacto, con la realidad desde el sector que le toca manejar, ¿no? Digo, desde el ministerio y demás. En este contacto que tiene en el cara a cara con el vecino de Santa Lucía, ¿va más a brindar su propuesta o, obviamente, a escuchar el reclamo y lo que propone el vecino? Y es un mix, la verdad que los vecinos te esperan, te reciben, te reconocen desde el trabajo que realizás cerca del gobernador, valoran alguna intervención frente a alguna situación que tomó alguna connotación por el tipo de situación que se dio a conocer, y donde te vieron a vos como ministro del gobernador, y bueno, lo valoran, y también, bueno, te agradecen esto de venir a trabajar al territorio, venir a trabajar al departamento, trayendo propuestas absolutamente distintas, de modelos absolutamente distintos, ¿no? Uh-huh. Porque el gobierno actual del municipio de Santa Lucía no tiene absolutamente nada que ver con con nuestro modelo político que tenemos a nivel provincial, que conduce el gobernador Pioja, que él tiene a Scioli como presidente, y que tiene a Sergio Mía como gobernador, candidato a gobernador. Y el vecino, bueno, obviamente aprovecha para contarte sobre alguna visión de lo que vos tenés como cotidiano en el laburo, pero también, obviamente, también te plantean situaciones de cosas que esperan. Y por supuesto que nunca dejan de aparecer las comparaciones. Mire cómo hizo tal departamento, cómo hizo tal otro. Y a veces hasta ellos mismos te dan información clave que es buena tener para lo que vos estás construyendo. Por eso te digo que me parece que uno puede generar grandes ejes de campaña, grandes ejes por donde va a pasar tu agenda, pero creo que de ninguna manera puedes dar por cerrada, porque lo más rico de la construcción viene cuando la gente te va planteando situaciones. Lo bueno es cuando esas situaciones ya no tienen que ver con estas obviedades de las que te estoy hablando, que tienen que ver con los servicios, sino con transformaciones mucho más profundas. Claro, claro, claro. Ministro, en este contacto con el vecino, en las caminatas y demás, ¿hay sectores de Santa Lucía que están relegados en cuestiones de obras y demás? ¿O sí. Es algo así como que está generalizado y bien distribuido el tema de obras? Sí, sobre todo la zona este del departamento, una zona donde los vecinos sienten que no se ha podido generar una planificación que les permita sentir que este desarrollo que tal vez sientan y estos servicios bien dados que sientan los vecinos de la zona centro, ellos no sienten que les llegue como tal. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que en la zona este hay que hacer una fuerte intervención desde lo social, pero también básicamente cumpliendo con una propuesta que ayude a superar algunas situaciones que en algunos casos hace que los vecinos vivan absolutamente de forma adversa. Ya, por supuesto que el Estado provincial tiene intervención y en todo lo que tenga que ver con las provincias, pero bueno, los municipios tienen autonomía y los vecinos también sienten que el intendente necesita, debe darle respuesta a alguna de sus situaciones. Sin duda. No es solamente alumbrado, no es solamente barrido, no es solamente arreglarles una plaza. Si vos salís un poco de esos sectores y te metés un poco a esos barrios, te vas a encontrar con que muchas de esas realidades son absolutamente iguales a las mismas que se vieron hace 4, 8 o 12 años atrás. Claro. Entonces, lo que creo que es que garantizarle a los vecinos que las cosas que se han hecho bien se van a seguir haciendo bien y mejor. Y sobre todo a esos vecinos que sienten que nunca el municipio o el Estado llega a hacerse presente para revertir cuestiones de fondo, bueno, es ahí donde vos tenés que hacer tenés que poner todos tus esfuerzos. Y lo bueno es también cuando los propios vecinos del centro, mira, estamos bien, porque uno está cerca del centro, uh-huh, pero si usted va un poco más hacia el este o va un poco más hacia el norte, se va a encontrar con situaciones que realmente parecieran que no son de Santa Lucía. Entonces, uno también valora la solidaridad de los propios vecinos que te marcan dónde hace falta una mayor presencia con política más activa en el territorio. Claro, sin duda. Ministro, por último, Santa Lucía es un departamento que está muy próximo a lo que es la ciudad capital, de hecho forma parte de el Consejo Metropolitano de todo esto, ¿no? Sí. La consulta, Gustavo, por ejemplo, me dice que hace falta un centro comercial más importante en el departamento. Por supuesto, una de las primeras cosas que hemos planteado, Santa Lucía necesita desarrollar polos productivos, necesita fortalecer su economía local, necesita estar cerca del comerciante que tradicionalmente estuvo ahí y que necesita sentir que el municipio lo acompaña con diferentes medidas que no solamente contribuyan a que siga estando, sino que sienta que está con políticas activas, vinculado a lo económico, el municipio dándole todo lo necesario para que pueda seguir creciendo y pueda seguir estando donde está. Pero además, nosotros tenemos que desarrollar un centro comercial que nos permita también traer gente por la cercanía de la ciudad, claro, con la ciudad, al propio departamento. Vos fíjate cómo pasa, por ejemplo, con el departamento Rawson, el centro comercial, uh-huh, que tiene Rawson es importantísimo. Yo conozco gente que de Santa Lucía, si no va al centro, va a Rawson a comprar, ¿me entendés? Claro, entonces claro. Nosotros tenemos que generar una agenda de desarrollo desde lo comercial, desde lo que significa la economía a nivel local. Bueno, vemos que después que hemos hecho una serie de propuestas, el intendente ha hecho conocer algo en estos días. Nosotros nos alegramos porque en realidad sentimos que es un sector al que hay que darle mucho respaldo al sector comercial, porque también te permite garantizar y darle mano de obra a muchas santaluceñas y sobre todo a muchos jóvenes que tienen expectativas dentro del propio departamento. Claro. Yo creo que hay que profundizar, porque sí, hasta la posibilidad de pensar que Santa Lucía puede ser un departamento de servicios, que brinde servicios para las empresas, servicios para la pequeña y mediana empresa, servicios para los productores, servicios para las grandes empresas que tienen emprendimientos en la provincia. Santa Lucía no ha podido tener un parque industrial, por ejemplo. Claro. Bueno, ya digo, muchos departamentos lo tienen, y como que con los parques industriales que se han generado de los diferentes departamentos, como que se está cubriendo el objetivo que tienen los parques industriales. Pero tal vez nosotros podamos desarrollar parques vinculados a todo lo que significa la promoción de servicios, donde vos puedas ofrecerle un espacio a una persona que quiera desarrollar un proyecto autoproductivo y que no tenga el local donde realizarlo, y a partir de este parque de servicios esa persona pueda ir, instalarse allí, desde allí, vender el servicio a una empresa, a un particular, a un conjunto, a un consorcio de empresas. Digo, tenemos que buscar la forma también de que Santa Lucía se caracterice porque el desarrollo pase por fortalecer la economía en lo local, con los comercios que ya existen, pero también pensar en algo más grande que te permita a que los santaluceños sintamos que estamos desde el portal de San Juan, ¿sí?, dando espacio a todas aquellas personas que demanden servicios para sus empresas y que sientan que en Santa Lucía cualquier persona de Juan puede ir a instalarse allí. Hay mucho para trabajar. Santa Lucía tiene las mismas características que Posillipo. Es un departamento portal. Acá claro. Lo tenés por la ruta 40, acá lo tenés por la ruta 20. Exacto. Cuando salís a comparar, lo tenés hasta la aduana. ¿Entendés? Entonces, creo que la agenda fundamentalmente de Santa Lucía hoy pasa, además de ser una agenda de desarrollo planificada en función a lo territorial, una agenda que pase por lo que significa potenciar todas las fortalezas que tiene el departamento y no minimizar ninguna de esas que son importantes, darle mayor importancia. Exactamente. Mire cuán importante es lo que está comentando Daniel, porque, por ejemplo, Mario me dice que sería importante hacer un centro comercial más importante, que se expanda más en Santa Lucía, como lo es en Rawson, creo que en lo que usted comentaba también lo mencionaba, porque obviamente, dice, los alquileres en la ciudad capital son muy elevados y tenemos que optar por Rawson. Podría ser bueno también hacer algo en Santa Lucía, me dice Mario. O sea, está bueno, ¿no?, armar algo en relación a todo esto que estaba comentando. Claro que sí, y sobre todo también, ¿sabes qué?, darle la posibilidad a esos agricultores que durante toda la vida trabajaron la tierra, pues Rawson tiene un mercado concentrador. Nosotros también tendríamos que hacer algo parecido. Sí. Yo he hablado con muchos vecinos de Santa Lucía que no quieren vender sus tierras para poder armar pequeños consorcios o vender sus tierras, a veces rematar sus tierras porque se ven rodeados de emprendimiento residenciales privados. Uh-huh. Entonces está bueno que también Santa Lucía se pueda trabajar desde lo residencial, desde lo habitacional, pero hay que hacerlo planificadamente y sobre todo respetando la tierra, respetando aquel agricultor, aquel viñatero, aquel hombre de que trabajó toda la vida su tierra y que de repente no encuentra la posibilidad o el apoyo necesario para poder seguir trabajando. Estuve a contar con un señor que tenía 4 hectáreas y que me decía, mire, me están rodeando de barrio, me siento agotado a veces a tener que vender mi tierra, y no voy a vender mi tierra porque la laburaron mi abuelo, la laburó mi padre, la estoy trabajando yo, desde el trabajo en la tierra hice a mis hijos profesionales, pero fíjese, me dice el ministro, hoy tengo un problema, tengo que comprar un repuesto que sea de 30.000 pesos, y no encuentro que me dé una mano para poder seguir con esta tarea que ha hecho toda la vida mi familia. Y voy a decir, bueno, si existiese un programa a nivel departamental que también tenga en cuenta a esta persona que trabaja la tierra, pues está generando también un respeto por lo que significa estas personas que toda la vida han sostenido familias y han sostenido la economía local, territorial, con la fuerza de su trabajo, en un trabajo tal vez tan noble como sea el de la tierra. O sea, hay que hacerlo pensando en lo que está en el departamento para fortalecerlo fuertemente, pero también pensando en un centro comercial que te permita, bueno, esto, de pensar dónde puede ser ese lugar donde puedas concentrar la posibilidad de que cualquier comerciante de Santa Lucía que quiera explotar mucho más lo que sabe hacer, lo haga, pero también aquel que quiera desde afuera instalar, de fuera del departamento, de las departamento del Gran San Juan, que quieran instalarse en el departamento, lo puedan hacer con la certeza de que tienen, bueno, la posibilidad de poder, claro, llegar allí, porque hay competitividad para poder realizarlo. O sea, sin duda. Y esto se hace solamente planificando, ¿me entendés? Entonces, por eso les digo que los vecinos de Santa Lucía tienen que pensar que en realidad Santa Lucía tiene que dar el gran salto al poder ponerse a la altura de los departamentos que han logrado crecer, y fundamentalmente por esto, porque es un departamento portal que está muy cerca del centro y que tiene muchas potencialidades, que no se ha dado esta posibilidad de pensar que en realidad necesita desarrollarse agenda, fundamentalmente, desarrollarse de una agenda, claro, que tenga en cuenta la familia, la comunidad, lo económico, los adultos mayores, los pibes, los jóvenes, y que la verdad el lugar de Santa Lucía territorialmente es privilegiado. Sin duda. Por tanto, bueno, lo que estamos llevando en frente para la victoria es poder llevar adelante una agenda para el desarrollo de Santa Lucía que no pierda de vista ninguna de las aristas que son importantes para cualquier comuna que se desarrolle y que salga adelante. Y lo estamos haciendo con la experiencia de 12 años de haber gobernado en la provincia de San Juan. Seguramente. Daniel Molina, le agradezco muchísimo el contacto, gracias por atendernos, y bueno, seguramente nos vamos a seguir comunicando para saber cómo marcha todo esto de las caminatas y todo lo demás, ¿eh? Bueno, muy bien, le agradezco mucho a usted por interesarse, le mando un abrazo. Hasta la próxima. Bien, ahí pasaba la palabra de el precandidato, como intendente de Santa Lucía, Daniel Molina, ministro, obviamente, de Desarrollo Humano, y bueno, contándonos un poco de todo lo que va aconteciendo en estas caminatas a diario, ¿no?, que tienen cada uno de los precandidatos. En especial, bueno, hoy tomamos la palabra de Daniel.